Al paso de su montura, trae en su mente un encargo y en su mirar amargura pensaba que aquel poblado era el fin de su aventura. El pueblo estaba de fiesta, pues se casaba Petrita. Las campanas de la iglesia sonaban para la misa, los rostros de la pareja se iluminaban de risa. Petrita dijo a su amado al entrar en la parroquia de este recinto sagrado: saldré feliz y dichosa cuando ya estemos casados, seré tu amante y tu esposa. El fuereño, otro balazo se dio.